Como se ha podido apreciar por los gritos lastimeros y quejumbrosos de las carroñas y crápulas de las ventanas propagandísticas del anticomunismo Xia Usai y sus personeros, como de los caballos de Troya del oportunismo y el revisionismo, que derrotados y en total bancarrota a causa de su recalcitrante naturaleza contrarrevolucionaria, en vez de cambiar se vuelven más y más empecinados en sus extravíos ideológicos y políticos, emitidos por la muerte del llamado Gordo Oviedo, uno de los leprosos morales, chivatos y provocadores más emblemáticos de todos esos especímenes envilecidos y hechos canallas consumados, como sabandijas abominables, repugnantes y despreciables del abigarrado embarre de podredumbre de la clásica izquierda anticomunista, amparada y teniendo como su fuente de nutrición anticomunista la plataforma del Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista, creada por la CIA y el capital financiero del imperialismo, con el apoyo en todos los terrenos de los Estados Unidos y sus gobiernos desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Sus orígenes iniciales se encuentran en la reacción adversa al triunfo de la Revolución Socialista de Rusia de Lenin y Stalin y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, plataforma ideológica y política anticomunista, antipopular y antinacional, que era precisamente la representada y de la que era portador y exponente el justamente bautizado como el prototipo y arquetipo del leproso moral por agente pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, Juan Emilio Bosch Gaviño. Por ello, este fue un profundo conocedor de la profunda podredumbre de esa izquierda anticomunista, ya que era la suya propia, que como carroña de piltrafa que siempre quiso ser la izquierda anticomunista del patio, producto ejemplar por excelencia de la resultante exitosa del empeño de los creadores de la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, bajo la tutela directa de la doctrina Monroe, vaya ironía que encierra esta paradoja, el empedernido y afanado procreador de la llamada izquierda democrática anticomunista, que a la vez no la soportaba, vivía pateándole el trasero, la arrastraba y la sumergía en los vertederos y contenedores de las aguas saturadas de excrementos, y esta canalla de la instancia negativa perfecta de lo que no debe ser la izquierda revolucionaria, aliada de los comunistas, era su más feroz enemigo, porque no era otra cosa que la izquierda democrática anticomunista, que fuera erigida en la meta central a alcanzar por la CIA, tal cual lo confiesa en sus memorias para los años de la década del 50. Los centros refugio de los viles mercenarios, integrantes de esa izquierda anticomunista, y por ello falsa y no real izquierda, derrotados y en total bancarrota, se unen en una labor asquerosa y repugnante que llega a los niveles infrahumanos de lo amoral y antiético en absoluto, cuando concurren a enaltecer y presentar como virtudes las imposturas viles de apologistas de las peores miserias humanas, como la soplonería, la prostitución homosexual y lesbiana, el vil mercenarismo, la total falta de escrúpulos y el comportamiento realmente nauseabundo de esa figura asquerosa, asqueante y fuente de vergüenza para cualquier hombre decente y honrado que luchara por la libertad y la democracia, la independencia y la soberanía nacional, que era el Gordo Oviedo. No son más que carroñas del repugnante mundo de la homosexualidad y el lesbianismo, los sujetos, agentes de la CIA y de la conspiración de los jesuitas contra el pueblo y la nación dominicanos, como Fausto Rosario Adames, Gustavo Olivo Peña, la degenerada y bluff Chiqui Vicioso, a la que se suman los miembros de movimientos gay y de lesbianas de la letrina Opus Deísta Hoy, de Pepín Corripio y de la entente antidominicana Quisqueya Binacional. No hay dudas de que el hecho de que la muerte se haya llevado a su muerto y podrido en vida, por cuyo cuerpo y con sus acciones chorreaba pus, lodo, infamias, canalladas y vilezas, contaminantes e infectocontagiosas, la muerte de esa podrida sabandija de José Ernesto Oviedo Landestoy, es un hecho que contribuye al adesentamiento y saneamiento de la atmósfera de la que respiramos el oxígeno imprescindible para la existencia humana. Apostamos a que si se hace pública la nómina de, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores desde hace varios gobiernos atrás, ahí aparecerá con $5,000 mensuales como salario de esta escoria de José Ernesto Oviedo Landestoy, porque el cuco que respalda siempre al gallo tiene necesariamente que lamentar y llorar la muerte del gallo, como viceversa. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.